Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El tema de hoy es el Señor. El Señor, creador de todo cuanto existe. El Señor, dador de vida. El Señor que envió a su Hijo único para que todos tengamos vida eterna. El Señor Jesús, el que nació en el pesebre, el que es prometido desde la antigüedad y que iba a brotar de la raíz de Jesé. Para ello vamos a leer en el Evangelio según San Marcos en su capítulo 12 y versículo 37 y dice: el mismo David le llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre le oía con agrado. Palabra del Señor. En el texto que se acaba de leer, hay un personaje que juega un papel muy importante en la historia de la salvación. ¿Y quién es este personaje? David. ¿Y quién era David? David fue el rey de Israel. Fue el ungido por el Señor para que dirigiera a su pueblo. Fue aquel que se enfrentó al temible Goliat. Fue aquel que era el más pequeño y en el quien en menos se pensaba que podía llegar a ser rey, pero el Señor ya lo tenía destinado para tal menester. Así que David, guerrero, rey de Israel, ungido por el Señor, viene a representar la alianza del trono. El trono desde cual se va a dirigir el destino del pueblo de Israel hasta que llega a ser una nación. El trono eterno de la cual David iba a ser el dueño por la eternidad, y cuya promesa se iba a cumplir con el nacimiento de Jesús. Por eso el Señor Jesús está sentado a la derecha del Padre, está sentado en su trono, y es el Rey de Reyes. El Señor Jesús, terrenalmente, desciende del linaje de David. Y en el Evangelio se nos narra también el linaje de su padre adoptivo, que es José, que era del linaje de David. Y se nos narra también el linaje de la Virgen María, que es descendencia de David, terrenalmente hablando. Espiritualmente hablando, el Señor es linaje de Dios, descendiente de Dios. Y entonces resulta una gran pregunta: si el mismo David le llama Señor, ¿cómo entonces puede ser hijo suyo? Y es que, como dije anteriormente, el reinado de David viene a representar la alianza del trono eterno. Y esto es algo que tú no debes de perder de vista. El Señor ha hecho una alianza contigo, eternamente. Desde el mismo momento en que lo aceptaste como tu Salvador, desde el mismo momento en que fuiste conducido a la pila bautismal, donde te conviertes en sacerdote, profeta y rey. Sacerdote para estar con el Señor, profeta para hablar en nombre del Señor y rey para actuar en nombre del Señor. Tú vienes a ser entonces, espiritualmente hablando, un sucesor del trono también, porque el Señor dice muy claro, al final de los tiempos, aquellos que han sido fieles y que han hecho la voluntad del Señor estarán a mi derecha, el lugar privilegiado. Y Jesús está sentado a la derecha del Padre, en la sucesión del trono. Si tú eres rey, tienes una gran misión. Lo que pasa es que tal vez no te lo crees. Tal vez no te crees que eres el rey. Que tú también estás destinado a reinar. Porque el Señor te ha dado una porción de su pueblo para que lo dirijas. Desde el mismo momento en que tú eres un catequista, en que tú eres un coordinador, un encargado, un representante, desde el mismo momento en que el Señor te ha asignado una función dentro de su reino, desde ese momento tú eres un rey para actuar en su nombre. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que todos caminemos en busca de la tierra prometida. Que todos seamos guerreros, que todos batallemos. Tú eres el rey en tu casa y tienes la misión de conducir esa porción que es tu familia, que es pueblo de Dios, de conducirlos a la tierra prometida. Y por ello tienes que hablarles de la fe. Por ello tienes que hacer tuyo aquello que dice Shema Israel, escucha pueblo, escucha la voz del Señor. Tú debes de conducir a tu pueblo, lo debes de conducir a buscar la tierra prometida. Lo debes de conducir a encontrarse con el Señor día con día, porque esa es la finalidad. Ese rey, dirigir, llevar un bienestar, consolidar una nación, actuar en el nombre del Señor, hacer lo que el Señor quiere, hacer lo que el Señor ordena. Por otro lado, el llamar Señor a alguien viene a ser un título divino. No es un nombre como se acostumbra comúnmente, de acuerdo a una tradición cultural, de acuerdo a un puesto que ocupa alguien. Es un título divino. Aquí no estamos hablando del señor cartero, que se le dice así por respeto, del señor dirigente, porque se le dice así también, porque se le respeta. Nosotros utilizamos otro vocablo que es don. Don Antonio, don Gustavo, o doña, doña María, doña Juana. Porque se les quiere dar un título que quedó como una derivación de algo de los tiempos de antes, y recordémonos que antes señor significaba amo. Cuando había esclavitud, cuando había alguien que era superior al otro, entonces se le llamaba señor. Pero en este caso, no es el título de Señor a la manera terrenal, sino que es el título de Señor a una manera divina, como alguien superior a lo terrenal, como algo más fuerte y que tiene otro sentido, donde el Señor no es el esclavizante, donde el Señor no es el amo, porque recordémonos algo muy importante. A pesar de que se le da el título de Señor, el Señor es tu creador, el Señor es hacedor de todo cuanto existe, y el Señor te hizo a su imagen y semejanza. Esa es la diferencia. El nombre del Señor no es un título cualquiera. Es un título divino. Y por eso el mismo David le llama Señor a su Señor. Entonces no puede ser hijo suyo. De ninguna manera. Se convierte en este título que se le da en algo que está más por encima de. Y nadie puede decir Jesús es Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. Nosotros cometemos una gran equivocación, por ejemplo, al llamar a alguien Señor o Señora, porque a aquella persona le dice Señor o Señora a tal o ye persona. Llamar Señor al Señor, que tiene un título divino, es únicamente por influencia del Espíritu Santo. Y cuando tú te atreves a orar y le dices Señor a tu Señor, pero lo haces bajo la acción del Espíritu Santo y no porque lo has escuchado de otros, que cuando, por ejemplo, hacen oraciones repetitivas, uno también se mecaniza y empieza a repetir sin entender el sentido de lo que se está diciendo, no es esa la acción del Espíritu Santo. Porque cuando tú le dices Señor a tu Señor, lo haces por acción del Espíritu Santo, por esa fuerza que es muy diferente y que te hace entender que te estás dirigiendo a tu Creador, aquel que te hizo a su imagen y semejanza. Esa es la gran diferencia. Cuando se entiende el título que tiene como divinidad, entonces empieza a pensar de otra manera. Y a pesar de esa divinidad que tiene el Señor, ha hecho una alianza contigo para que actúes en su nombre en el lugar en que Él te ha colocado. Si el mismo David le llama Señor a su Señor, ¿cómo tú no puedes llamar Señor a tu Señor desde lo profundo de tu corazón? Que es muy diferente a repetirlo mecánicamente. Por ejemplo, hay una señora que se llama Elsa en el vecindario, y tú simplemente dices, pues, Elsa. Pero viene tu vecino y te empieza a hablar de Elsa y te dice, es que doña Elsa aquí, es que doña Elsa allá. Y de repente tú vienes y te la encuentras y le empiezas a decir, doña Elsa. Pero no porque tú la consideres una doña, una señora, sino porque ya lo haces por influjo de algo que tú consideras que es la mejor manera de llamarlo. Muchos llamamos Señor a nuestro Señor porque hemos sido influenciados, porque así dicen en el grupo, porque así dicen en la comunidad, pero realmente cuando la acción del Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, Tú vas a abrir tus labios para decirle al Señor, Señor. Por eso dice bien la palabra, nadie puede decir Jesús es Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo, porque se le reconoce que Él es el Señor, es tu Señor. Entonces veamos aquí dos cosas. El Señor Hijo de la carne y del Espíritu. Jesús es Señor. Jesús es Señor por medio de la carne. Porque es descendencia de David. Porque fue el prometido por medio de la profecía de que del tronco de Jesé, de la raíz de Jesé, iba a brotar el retoño. Y esto se cumple en el momento en que Jesús nace allá en Jerusalén, perdón, en Belén, en el pesebre. Desde ahí nosotros entendemos que Jesús nace de la carne y viene a ser hijo de la carne, porque lleva en sus venas la sangre de su mamá, la sangre de María, que es descendiente de David, al igual que José, su padre adoptivo. Pero también lo es del Espíritu, porque es el Espíritu el que se posa sobre María y que le dice que lo que va a engendrar es del Espíritu, es de Dios. Por eso el Señor es hijo de la carne y es hijo del Espíritu. Pero conforme a la carne, no actuó conforme a la carne, actuó conforme al Espíritu. Y tú ya no eres hijo de la carne, eres hijo de Dios. Porque fuiste engendrado por el Espíritu. Y entonces debes de actuar conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, porque eres imagen y semejanza de Dios. Y debes despojarte de la carne. ¿Y cómo se hace para despojarse de la carne? Despojarse de la carne es dejar a un lado la concupiscencia, dejar a un lado la lujuria, dejar a un lado el pecado, para transformarse en un hombre nuevo, revestido del Espíritu Santo. Todos nacemos con el pecado original, absolutamente todos. Cuando tienes tu encuentro personal con el Señor, cuando vas y cuando eres llevado a la pila bautismal, desde ese momento pasas a ser hijo del Espíritu, pasas a ser hijo de Dios, eres insertado en la iglesia. Tu hombre viejo, tu ser, tu naturaleza vieja, tu naturaleza de la carne, pasa a ser un segundo plano, a desaparecer para renacer de nuevo en el Espíritu. Y entonces estás llamado a actuar conforme te dicta el Espíritu, no conforme te lo dicta tu pensamiento humano. No es de esa manera. El mismo David le llama Señor. ¿Y cómo entonces puede ser hijo suyo? Y ante esta situación nos llama poderosamente lo que dice el texto también. La muchedumbre le oía con agrado. David, un gran personaje definitivamente. Todos conocemos la historia de David. Y cómo tuvo la entereza para enfrentarse a Goliat, al gigante que viene a representar muchas cosas simbólicamente de lo que es el ser humano. El Señor no es un nombre cualquiera, es un título, y es un título divino. Y el Señor Jesús es Hijo de la carne y del Espíritu, y el Señor ha hecho una alianza contigo. Y solo tú le puedes llamar Señor si estás bajo la acción del Espíritu Santo. Porque cuando le llamas Señor, le estás diciendo: he aquí tu esclavo, hágase en mí según sea tu palabra. Lo mismo que dijo María, que entendió que su Señor le estaba hablando y que la estaba llamando para un gran ministerio. Hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad, según lo que tú quieres. Esa es la diferencia. Ya no eres hijo de la carne, ya no eres aquel hijo que está apegado a todas las costumbres mundanas, a todo lo que el mundo prefiere, batallando día con día por el tener, por el querer, por el poder, por la ambición, por la avaricia, por la codicia, por la lujuria. Pasas a ser algo diferente, te conviertes en un hijo de Dios porque eres engendrado por medio del bautismo, eres engendrado espiritualmente. El Catecismo de la Iglesia Católica dice muy claro en su numeral 152: no se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. Jesús dijo en una ocasión, cuando preguntó: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y unos decían que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, que tú eres un profeta, pero viene alguien de los discípulos y le dice: tú eres el Cristo. Y Jesús, ¿qué le contesta? Esto no lo has dicho por ti mismo, sino porque te ha sido revelado por el Espíritu. Por eso el Catecismo dice: es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Y Jesús es el Señor. Es el Rey del Universo, es el Rey de Reyes, es el Rey de la Paz, es el Rey de la Misericordia, es el Rey del Perdón, es el Rey del Amor. Ese es Jesús. Y si Él es tu Señor, y tú estás en el trono porque eres Rey, entonces tienes que llevarle a los tuyos amor, paz, misericordia, perdón, sabiduría, ciencia, todos los dones del Espíritu, porque estás ungido por el Señor por medio del Espíritu Santo. Bien dice entonces el Camino, que es un libro escrito por Balaguer, y que tiene muy buenos consejos. Y en su numeral 538 escribe acertadamente: ahí lo tienes. Es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí lo tienes. Es Rey de Reyes y Señor de Señores. Está escondido en el pan. Se humilló hasta esos extremos por amor a ti. Imagínate esto. Te viene a demostrar algo muy importante. El mismo David le llama Señor a su Señor. rey, le llama Señor al otro rey, que está sentado a la diestra del Padre. Este rey se despoja de su realeza, va con su pueblo, pone su casa, su tienda, se asienta con su pueblo para entender a su pueblo, para amar a su pueblo, para conocer a su pueblo. Y finalmente, por misericordia, por amor, para estar con nosotros todo el tiempo, se queda en la Sagrada Eucaristía, se queda en el pan. Se ha humillado hasta el extremo por amor a ti. Y si tú eres el rey, y si tú reconoces al Señor como tu Señor por acción del Espíritu Santo, entonces tú también tienes que humillarte hasta el extremo por los tuyos, por tu pueblo, servirles, para que después puedas sentarte a la diestra de tu Señor. Si yo quisiera resumir esto, que apenas acabo de intentar dar un pequeño conocimiento, podría decir acerca del Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro. Ahí te lo estoy resumiendo todo. Nacido del linaje de David, según la carne, como lo dije en un principio. Nacido del linaje de David según la carne y testimoniado por los evangelios al hablar del linaje de María y al hablar del linaje de José. Constituido Hijo de Dios con poder, porque solo Dios da el poder. Solo Dios tiene el poder y Él lo da a quien a Él le place según el Espíritu de Santidad. Y Jesús nos ha mostrado un camino porque Él resucitó de entre los muertos y es Señor nuestro. Nos guste o no nos guste, es nuestro Señor y somos reyes. Nos ha ungido como reyes para actuar en su nombre hasta que venga nuevamente para que podamos gobernar conjuntamente con Él. Tú tienes hoy algo muy importante. Tú tienes hoy algo muy importante. Entender qué es el Señor. Y cuando lo entiendas, te digo que seguramente tú vas a empezar a ejercer tu función como rey dentro de tu estado de vida, como padre de familia, como compañero de trabajo, como compañero de estudios, como coordinador de una comunidad, como religioso, como sacerdote, como diácono, como obispo. Sea donde sea el Señor te haya colocado. Y no nos olvidemos de algo muy importante. No digo esto únicamente en el sentido masculino, sino también en el femenino. Porque la mujer también es llamada a ser reina. Porque la mujer también está ocupando el mismo espacio que el hombre. Porque es la humanidad. La mujer tiene un papel muy importante y también es reina, y ella debe de saber dirigir su hogar, su empresa. Debe de tener el mismo sacrificio que pueda tener cualquier rey en pro y del bienestar de su propio pueblo. Y este rey tiene una misión muy importante, que es mantener la estabilidad del reino y conducir a su pueblo hacia una riqueza. Y la riqueza que se necesita en esto es la riqueza del Espíritu Santo. Y la riqueza que se necesita es llegar a la meta, y la meta es la patria celestial. Dice la palabra de Dios: yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Y esto lo encuentras en Apocalipsis. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. El Señor fue prometido desde mucho tiempo atrás. Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el Cristo, y es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Y por lo tanto, si tú eres un cristiano, debes llamar Señor a tu Señor. Y te puedes sentar también a la derecha de Él. Abramos nuestros labios entonces, para poder llenarnos con una oración simple y con una oración que brote desde lo más sincero de nuestro corazón, y decir: Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Lléname, Señor, para poderte encontrar donde tú estás escondido, que es una manera de decirlo, pero que es la manera más expresiva que tú tienes para estar con nosotros, que es el pan. Expuesto a la vista de todos en el Santísimo Sacramento del altar. Que tú te has humillado por mí. Te has hecho nada por mí. Para que yo también pueda ser un rey. Para que yo también pueda ser un sacerdote. Y para que yo también pueda ser un profeta, porque tú has hecho una alianza conmigo, y esa alianza es eterna. Tú me has ungido con tu Santo Espíritu desde el momento del bautismo, porque ciertamente sé que nací pecador, desde el vientre de mi madre. Pero tú, en tu infinita misericordia, me has llamado y me has elegido. Y permite, Señor, que a partir de ahora, desde el mismo momento en que yo abra mis labios para decirte, Señor, que sea bajo acción del Espíritu Santo y no por cultura, no por costumbre, no por repetición, sino porque realmente tú me lo has revelado por medio de tu Espíritu. Y me has hecho comprender también, Señor, que ya no soy hijo de la carne. El hombre viejo ha muerto. La mujer vieja ha quedado tirada. Soy un hombre nuevo porque me he encontrado contigo. Porque te he aceptado como mi Señor. Porque te he aceptado como mi Salvador. Y a partir de ahí yo me he convertido en un hijo tuyo. Ciertamente, Señor, solo tú conoces cada uno de mis pensamientos y cada uno de mi forma de actuar. Pero tengo algo, Señor. Creo en ti. Y permíteme no olvidarme de que tú también me has hecho rey. No olvidarme de que tú eres mi rey y que es a ti a quien yo debo de entregar cuentas al final de los tiempos. Lléname, Señor, con tu Espíritu. Amén.